Pero bueno, primero, para dejar tranquila a la población, te digo cuál es la realidad nuestra. Nuestro... tranquilo a mí también. Sí, sí. Contanos sí. Un poquito de qué se trata esto. Nuestro pulche está entre los 100 y los 150 metros de profundidad. Ah, está bien. Nuestro pampeano está entre los 70 y los 90. Uh-huh. Y nosotros tenemos arriba del acuitardo pampeano, que ellos le llaman en el conurbano, un tercer acuífero que es la freática, que todavía para nosotros sigue siendo un agua potable. Muy distinta es la realidad del conurbano bonaerense. ¿Por qué? Primero, porque la freática no tiene ninguna diferencia con el que ellos llaman pampeano. Es un solo manto que está prácticamente unido entre freática y pampeano, y el pulche aparece en el conurbano a los 55-60 metros. Ah, es como que se va inclinando, se va hundiendo hacia la zona nuestra. Exactamente, ese es el concepto justamente. El manto de arena del pulche del conurbano, que es muy, muy bueno, realmente de muy buena calidad, porque incluso tiene menos arsénico que el pulche nuestro, está lamentablemente muy, muy contaminado por falta de cloacas, por pozos negros, por exceso de depósitos de industrias, por los ríos, que digamos, si uno agarra las dos cuencas importantes que tiene el conurbano bonaerense, podría hablar del Matanza-Riachuelo, se puede hablar del Luján, se puede hablar del Reconquista. Si uno va, digamos, tomando nota de todos esos ríos, todos esos ríos están lamentablemente muy contaminados por desechos cloacales y por desechos de industria. Edgardo, el acuífero que estamos hablando es el mismo, o sea... El acuífero es, digamos, es el mismo, exactamente. Lo que no tiene, para nosotros, el radio de influencia, podríamos decir que está terminando en Cañuela de toda esa problemática. Porque no puede llegar todo eso hasta acá, hasta donde estamos nosotros. No tiene movimiento el acuífero pulche, esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Ah. Tiene un movimiento de apenas, no llega al metro por año en nuestra zona. Y justamente en nuestra zona aparentemente hay un movimiento distinto, digamos, no desde allá hacia acá, sino al revés. Ah, o sea que iría hacia el lado del río. Exactamente, como para ser un poco gráfico. Claro. Es bastante complejo, te digo, la mecánica de los acuíferos. Claro. Pero es una señal de alerta súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos preservar nuestros acuíferos, y justamente en eso siempre tenemos que hacer docencia en esto, es decir, tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de cloacas posible. Tenemos, ¿por qué? Para no tener sumatoria de pozos negros que terminan depositando en la freática, que algún día van a llegar a algún acuífero de estos. Claro. De hecho, nuestro pampeano tiene más contaminación por nitratos, que es fruto de los pozos negros. Ajá. Es decir, la actividad biológica en superficie, la actividad de las personas, la actividad antrópica hace que percolen contaminantes fundamentalmente de degradación biológica, de degradación de materia orgánica, que es en definitiva el residuo de los pozos negros, de las cloacas, de donde no hay cloacas justamente, y que termina como nitratos en el acuífero pampeano. ¿Estamos hablando de la región de conurbano? O no, de en este caso también. Nuestras ciudades sufren contaminación por nitratos de pozos negros. Es decir, nosotros todavía, ¿dónde lo podemos encontrar eso? En unos 10, 12, 15 metros de profundidad. Ajá. Cosa que es bastante lamentable porque hace 40 años esa contaminación era muy, muy leve. O sea que en términos de 40 años nosotros hemos arruinado bastante nuestra napa freática, nuestra primer napa. Claro. Gracias a Dios todavía no hemos arruinado el pampeano y no hemos tocado el pulche, porque el pulche para nosotros es un agua fósil. Es decir, todo lo que tiene, sea de bueno o sea de malo, lo tiene intrínsecamente, lo tiene por la propia formación del acuífero. No encontramos nunca actividad orgánica en el pulche. Lo que sí, la realidad del conurbano es triste y lamentable por varios motivos. Primero, por las cosas que no se hicieron y por las cosas que se hicieron mal. Las que no se hicieron son todo lo que sea desagües cloacales durante años. Si uno, y es más, el conurbano tiene muy poca cobertura de agua potable, entonces la gente tiene, por un lado, los pozos negros y por otro lado, la bomba extractora. Claro. O en el conurbano se extrae con un compresor el agua, porque justamente porque la profundidad del pulche está más o menos a los 60, entonces lo que están haciendo es, por un lado, entregando materia orgánica y por otro lado extrayendo agua. Y a lo mejor en grandes concentraciones, como los partidos de La Matanza, Morón, Merlo, toda esa zona, San Martín, uno ve que Varela, Ahora hay una cobertura de agua interesante en estos últimos tiempos, pero durante años no tuvieron cobertura de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente, por un lado, extrae y por otro lado, entrega. Claro. Pero también pasa otra cosa. Hay una entrega tremenda de contaminantes de industria que durante años no se controlaron. Y hay una cosa más triste todavía. Muchas industrias inyectaban sus residuos al acuífero. No te puedo. ¿Te hace un pozo? Sí, sí, eso hoy está más controlado. Pero durante años muchas industrias, lamentablemente, inyectaron, hacían un pozo para inyectar. Era la forma de decomisar sus desechos. Pero, Edgardo, ¿cómo se controla eso? Es y imposible. Bueno, hoy en día la provincia de Buenos Aires tiene un área de política ambiental, pero también hay unos problemas jurisdiccionales. Por ejemplo, el Riachuelo es de todo y no es de nadie. Es de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia y es de la nación. Entonces, toda esa cuenca, se habla del Riachuelo porque es el caso extremo de un río sin vida, pero si uno va al Matanza pasa exactamente lo mismo, el Reconquista, el Luján. Digamos que desde Moreno hacia el río es una zona realmente complicada. Edgardo, una consulta que hace tiempo me anda dando vueltas en la cabeza porque veo en algunos lugares, uno sale a la zona rural y gente que hace pozos de 7, 8, 9 metros y saca agua para usar ahí, ¿no? De esas distancias. Eso es freático, ¿verdad? Exactamente, freático, sí. ¿Y es conveniente usarlo? Mira, hay zonas, es muy heterogéneo el panorama, hay zonas donde te podría decir que 7, 8 metros tienen agua potable. Te pido un minuto, Edgardo. Sí. Porque acaba de renunciar Alberto Fernández. No me digas. Bueno. Acaba de renunciar Alberto Fernández. Es una noticia que después vamos a ampliar, pero bueno, quería adelantarlo porque en este preciso instante se acaba de hacer pública la renuncia del jefe de gabinete Alberto Fernández. Bueno, cerramos el paréntesis y seguimos, perdón. Vos me hablabas del agua rural. Rural. Sí, mira, hay lugares donde creo que yo lo que estoy recomendando a cada persona que me hace una consulta de ese tipo, realmente tengan mucho cuidado con el perímetro de protección de ese pozo. Porque, sobre todo por las fumigaciones. Exacto. Porque lo más peligroso que está teniendo hoy la zona rural, por ahí no es la contaminación orgánica, porque el pozo negro de una casa está lejos, porque se toman precauciones, porque ¿dónde hay que tener precauciones? Donde hay un engorde a corral muy cerquita. Exacto. ¿Y dónde se fumiga? Yo lo que les recomiendo siempre es tener un perímetro de protección, por lo menos de unos 70, 80, 100 metros, preservada la fuente de agua de la fumigación. ¿Por qué? Claro. Porque como la distancia es tan corta desde la superficie hasta el fondo de pozo, sí, o de donde se toma el agua, que realmente no se sabe perfectamente, aparte hay tanta cantidad de pozos rurales, no se sabe perfectamente qué es lo que pasa con esos contaminantes químicos, fundamentalmente como son los agroquímicos, ¿no? Claro. Pero realmente todos los testeos que nosotros estamos haciendo en la zona rural son alentadores, lo cual no quiere decir que no haya que tener precaución. Claro. Otra cosa, pero más que importante, que todavía nosotros no tenemos ese problema, pero hay que estar alerta, es con el riego intensivo. ¿Por qué? Porque si hace un pozo para riego intensivo, que muchas veces se hace con un criterio, digamos, de extracción de agua y de riego y de un criterio más que nada económico, y se descuida la cuestión ambiental. Entonces, por ahí, ¿qué pasa con un pozo de riego? No es lo mismo tener un pozo para una casa que tener un pozo para sacarle 100.000 litros por hora. Con esos 100.000 litros por hora abatimos el acuífero, el freático de donde sacan, y terminamos concentrando contaminantes y trayendo muchos problemas a la zona donde se pone ese pozo. La provincia de Buenos Aires está trabajando en ese aspecto. Se está haciendo en este momento un registro de perforadores de pozo y se va a dar una matrícula a los perforadores que se van a escribir. ¿Por qué? Para que se hagan con las reglas de arte de una perforación y que después ese recurso sea controlado para que, digamos, como el recurso de agua no es del dueño de la tierra, sino es de todos, lo que hay que hacer es controlar que ese recurso se use, sí, para la agricultura de manera sustentable, que armónica con el medio ambiente y que no moleste la seguridad del agua de los vecinos, ¿no? Claro. Dada la gran cantidad de reserva de agua, acá estábamos hablando de que si dividiéramos la cantidad, dice el diario, ¿no? La cantidad del acuífero dividido los 7.000 millones de habitantes, 43.000 litros a cada uno nos corresponderían. Parece que, como es mucha, no le estamos dando bolilla a un recurso que en el mundo está cada vez más escaso y, según uno viene leyendo en distintas notas y libros, va a generar en el futuro algunas guerras. La visión desde el gobierno municipal, ¿cómo es esto? ¿Te parece que se le está dando poca atención a este recurso impresionante que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires? Sí, seguramente. Nosotros hemos luchado años y años para que, digamos, se haga difusión, se trabaje más armónico entre provincia y municipios, se controle, digamos que haya, nosotros hemos hecho encuentros de prestadores, haya una conexión, porque realmente hoy hay una tremenda anarquía en el tema. Cada cual puede hacer lo que quiere con el recurso. Y vos sabés que el recurso, realmente el recurso agua dulce, el peligro que estamos teniendo es que en el mundo la mayor parte del agua dulce se va para la producción de alimentos, no justamente es el agua que nosotros consumimos en nuestras casas. Entonces, lo que marca el mundo de hoy es que la gran demanda de agua la tienen para producción. Y nosotros tenemos todo ese recurso en forma virgen todavía, pero sin resguardos desde el punto de vista legal y sin resguardo en la conciencia de la gente. Lo importante de esto es que nosotros tengamos conciencia de lo que tenemos para preservarlo y para estar atentos a cualquier situación que se pudiera producir, ¿no? Porque fundamentalmente lo que tenemos que saber es que tenemos muy buen recurso. Primero, que lo tenemos que cuidar. Segundo, que no es infinito, como se dice, porque en el mundo está demostrado que ya no es infinito. No, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de compartir un seminario con gente de una universidad de Israel a la orilla del río Paraná, y dice, nosotros no podemos creer que ustedes tengan semejante masa de agua dulce pasando delante de una ciudad y que le tiren una cloaca. Claro, ellos que no tienen agua están en el medio del desierto. Exactamente. Edgardo, y alguna, ¿cómo se avizora el futuro? Porque se está hablando de que en el 2025 de este nuevo siglo que ha comenzado, siglo XXI, nos vamos a quedar sin petróleo. ¿Eh? Sí. De eso se habla. El agua, ¿hay alguna fecha que se sepa que vamos a empezar a tener problemas? Mira, yo creo, más allá de, yo estoy más que nada atentamente siguiendo distintas teorías que hay sobre esto, ¿no? Uh-huh. Incluso la del cambio climático. Claro. Que la del cambio climático es una teoría bastante tremenda, si uno la sigue da un poco de pánico. Pero también hay otra cosa, ¿no? Nosotros somos, digamos, tenemos registro relativamente nuevo de todo. Entonces, por ahí lo que estamos viendo como una situación tremenda, a lo mejor la naturaleza encuentra un equilibrio de otra manera, que siempre ha pasado, ¿no? Es decir, acá viene una tremenda sequía y dice, uy, hay una tremenda sequía, debe ser debido al cambio climático, y hay una paranoia con todo esto, y realmente las acciones que tenemos que hacer, en otro sentido no hacemos, pero todo el día hablamos de lo que se nos va a venir. Hay otra teoría que dice que hay determinados ciclos en la naturaleza que pasan determinada cantidad de años, hasta millones, y bueno, a lo mejor algunas cosas son en el orden natural que todavía nosotros no podemos llegar a conocer. Lo que sí con el agua, lo que sí se ve que va a ser muy difícil tener agua pura. ¿Por qué? Porque hay aumento de población, hay aumento de actividad industrial, hay necesidad de alimentos, y para producir alimentos se necesita agua. Entonces, el agua, en las condiciones que nosotros estamos acostumbrados a tenerla acá, potable y en cantidad, seguramente va a ser más dificultoso. Claro. Pero la humanidad siempre ha encontrado soluciones para todo, por suerte. Entonces, posiblemente, hoy, por ejemplo, para darte una idea, el desierto de Atacama en Chile hace 10 años tenía un tremendo problema en la ciudad de los pueblos que estaban cerca de ahí por la falta de agua. Y sí, hoy tienen una hermosa planta desaladora de agua de mar que le está dando a toda la zona de Atacama agua potable. Claro, es carísimo. Es carísimo, exactamente, sí. Edgardo, nuestros oyentes empiezan a hacer algunas preguntas. Sí. De Toledo creo que viene esta, que dice, hay una empresa de agua mineral que saca el agua del Puelche. ¿Estará contaminada el agua que compramos? Creo que la respuesta va a ser no. No, en la zona de Saladillo, ¿está hablando? De Toledo. Y bueno, nosotros no podemos garantizar nada desde ese punto de vista. Es un tema bromatológico puro. Pero no, es que, digamos, no va a estar contaminado por el pulche que están hablando en la nota de la que estamos hablando de la no zona es, del claro, conurbano. No, no, nada que ver. Eso seguramente lo que hay que hacer es tener buenas prácticas de manufactura. Digamos, una empresa que provee agua tiene que tener primero buenas prácticas de manufactura. Es decir, tiene que tener las instalaciones adecuadas, los análisis adecuados, el seguimiento. Es tan similar a lo que hacemos nosotros todos los... Cada 15 días estamos extrayendo muestras para los análisis bacteriológicos, cada 2 o 3 meses estamos extrayendo muestras para los análisis físico-químicos de pozo. Nosotros no hacemos un uso intensivo del acuífero para no concentrar contaminantes. Lo que sí, digamos, como todo lo que nos pasa en nuestro país, hay que tener cuidado con qué se consume, digamos. Claro. Para eso uno debe consultar, no le queda otra que al Estado tener el poder de policía de esto, y el Estado debe garantizar que lo que se está vendiendo realmente sea lo que se dice que se vende de última, seguro. Porque también hay, ahora está pasando otra cosa, ¿no? Hay muchísimas aguas envasadas, sí. Que pareciera que fueran todas aguas minerales, sí. Y no cumplen realmente con las condiciones de aguas minerales, muchas hasta dicen que son aguas de mesa. ¿Y qué es un agua de mesa en nuestro país? Ah, es una buena pregunta. ¿Qué es un agua de mesa para el código alimentario? Eso debe estar en el código alimentario, ¿no? Y está dudoso, es una zona gris. Ajá. Nosotros podemos decir que es una... tendría que ser primero un agua potable. Sí. Sería más honesto decir que es un agua potable. Sí. Para el que lo vende. Pero un agua de mesa hoy realmente no dice nada. Y con este auge de que todo está contaminado, también hay un negocio muy grande de la venta de líquidos bebestibles, desde las gaseosas hasta hasta el agua. Claro. Nosotros lo que tenemos para decirle a la población que en nuestra zona todavía no tenemos grandes problemas y nosotros hacemos un control exhaustivo, tomamos el agua, los que trabajamos acá y seguimos de cerca la cuestión, tomamos el agua de la canilla todos los días. Sí, es algo increíble, ¿no? Poder tomar agua de la canilla. Yo he andado en lugares donde es imposible. Es imposible, lamentablemente. Es imposible. Sí, sí, sí. Y no es en, digamos... En realidad es al revés. En la mayoría de los lugares no se puede tomar agua de la canilla. Sí, sí, sí, sí. No es que es normal tomar agua de la canilla, es todo lo contrario. Lo normal es no tomar el agua de la canilla, en la mayoría de las ciudades. Claro, claro, claro. Ahora, vos sabés que con esto, ¿no? Esta nota que saca Crítica Hoy, es una nota que, si vos la seguís, aparece cíclicamente en distintos medios, y a lo largo de... Yo tengo en esto 15 años... 14 años, ¿no?, trabajando en esto, es una nota cíclica, aparece hoy, dentro de 4 o 5 meses aparece de vuelta. ¿Por qué? Porque el problema sigue siendo el mismo. Digamos, ¿te acuerdas la vieja problema de la subida de las napas en Loma de Zamora? Sí. Fundamentalmente, ¿a qué se debió la subida de napas? Que se inundaban los sótanos de los que tenían sótanos, se inundaban los baños de los pozos negros de la gente que no tiene cloaca. En el momento de la privatización de obras sanitarias, Aguas Argentinas lleva agua a una zona que tiene poder adquisitivo de Loma y le vende agua en canilla, pero lo que no tiene es cloaca. Y entonces una zona con mantos de suelo saturado, le incorporan agua del río que viene por cañería que la gente usa y se produce un desbalance hídrico. ¿Por qué antes no se inundaba? Porque antes la gente tomaba agua de su propia napa y por un lado extraía agua y por otro lado depositaba en los pozos. Y con la llegada del agua corriente no se extrae más, los pozos dejaron de trabajar. Sube. Y se produjo el colapso. Bueno, Edgardo, este es un problema viejo. Claro, claro. Edgardo, ¿cómo estamos con el tratamiento de las aguas hervidas en la planta cloacal aquí en Saladillo, que después va al canal 16? Mira, nosotros tenemos un tratamiento aceptable, digamos. Con muy susceptible de ser mejorado. Claro. Estábamos haciendo inversiones, estamos tratando por ahí... tanto lentas respecto de lo que uno pretende, hasta es una autocrítica que uno se hace, ¿no? Uno quisiera que las cosas estén mejor. Pero te podríamos decir que hoy estamos entregando agua tratada al canal con un exceso de fósforo y con un exceso de nitrógeno. Proveniente, más que nada, un exceso de fósforo proveniente de los productos de limpieza que no alcanzamos a degradar en nuestra planta. Y eso nos está trayendo un problema grande, que ya también es como lo que te decía, de que la nota recurrente, con esto nos pasa lo mismo. Hace rato que tenemos un exceso de fósforo en el canal que nos produce un florecimiento de algas que dan olor. Ah, entonces uno típico. Va camino a la flor y siente un olor pestilente. Claro. Es debido al exceso de fósforo y florecimiento de algas, lo cual no quiere decir que cuando uno se para en el caño de salida de la planta va a encontrar materia fecal en suspensión. Esa es una invitación que yo siempre le hago a cualquier persona. Si quieren visitar la planta, faltan muchas cosas, como siempre nos falta todo lo que es el estado, ¿no? Uno constantemente tiene que ir haciendo y cuesta muchísimo, y más con estos vaivenes y altibajos que tienen nuestras economías. Pero no va a encontrar materia fecal en suspensión en el agua que se entrega, todo lo contrario, va a encontrar agua tratada. Lo que sí no podemos solucionar, y eso es una deuda con los vecinos y con la gente que pasa por la ruta todavía, el exceso de fósforo de salida que nos produce un olor feo en el canal, ¿no? Edgardo, estoy repasado de tiempo. La verdad que quería agradecerte muchísimo por este contacto, por que cada vez que te requerimos te tenemos acá en la radio, y por supuesto empaparnos un poco de todo lo que se sabe, además del ámbito municipal, en lo personal. Así que muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes por lo menos por expresar algunas cosas que nos hacen falta todos los días. Seguro. Gracias. Bárbaro. Hasta luego. Chao.